Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irak, los peregrinos chiitas fueron el blanco de un atentado con bomba letal por tercera vez esta semana. Hoy temprano, al menos 27 personas murieron y otras 75 resultaron heridas en un doble atentado con coche bomba en la ciudad iraquí sagrada de Karbala. Miles de peregrinos chiitas llegaron a Karbala para participar en la festividad de Arbaén. El director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, confirmó que las fuerzas estadounidenses están autorizadas para matar ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Blair habló ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde reconoció que el presidente Barack Obama está continuando con una política de la era de George W. Bush que autoriza a matar a ciudadanos estadounidenses si estos son considerados una amenaza terrorista para Estados Unidos. En respuesta, el autor del blog Salon.com, Glenn Greenwald, escribió que esta política de asesinato le otorga al presidente Obama el poder para imponer penas de muerte a sus propios ciudadanos sin presentar cargos o enjuiciarlos. En Haití, 10 U.S. missionaries have been charged with child. En Haití, 10 misioneros estadounidenses fueron acusados de secuestro de menores tras ser arrestados por intentar salir del país en un autobús lleno de niños. Presuntamente, los padres de algunos de estos niños habían sobrevivido al terremoto del 12 de enero. Estos misioneros dicen que simplemente estaban intentando rescatar a los niños abandonados y traumatizados. Su abogado responsabilizó al líder del grupo, que según se dice evadió deliberadamente el pedido de autorización al gobierno haitiano. Se ha especulado que estos misioneros serían enjuiciados en Estados Unidos debido a los estragos provocados por el terremoto en el sistema judicial de Haití. El embajador de Estados Unidos, Kenneth Merten, dijo que está dialogando con el gobierno haitiano sobre este caso. Merten dijo: también estamos en el proceso de diálogo con el gobierno haitiano. Lo que nos gustaría hacer es asegurarnos de que sean tratados conforme a la ley y conforme a las leyes haitianas, que sean tratados justamente y que se les brinde como se le brindaría a cualquier persona arrestada en cualquier país acceso al consulado, como fue el caso. Por lo tanto, realmente esto es todo lo que tengo para decir. The former Honduran president Manuel Zelaya held his... El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, llevó a cabo el jueves su primera conferencia de prensa desde que fue exiliado a República Dominicana la semana pasada. Zelaya partió de Honduras el mismo día en que su sucesor, el presidente Porfirio Lobo, asumió el mando. Los seguidores de Zelaya boicotearon la elección de Lobo en protesta por el régimen golpista que derrocó al mandatario. El Congreso de Honduras le otorgó a Zelaya amnistía política, pero puede ser acusado de cargos penales si regresa al país. El jueves, Zelaya dijo que eran sus acusadores los que deberían ser enjuiciados. Manuel Zelaya dijo: los que quieren juzgarme a mí son mis adversarios, esos no son jueces. Los que no han querido levantar un solo proceso, fíjate bien, un solo dedo en contra de los asesinos, de los criminales, de los homicidas, de los que torturaron al pueblo hondureño y lo siguen torturando, y a su servidor también lo atacaron en la sede diplomática de Uruguay. Esos no pueden ser jueces, esos no pueden juzgar a nadie. En Pakistán, cientos de personas se congregaron en Karachi el jueves para protestar por la condena de la neurocientífica pakistaní educada en Estados Unidos, Afia Siddiqui. Esta semana, un jurado de Nueva York declaró culpable a Siddiqui de intento de asesinato por dispararle a las fuerzas estadounidenses mientras se encontraba encarcelada en Afganistán en el año 2008. Ninguno de los estadounidenses resultó herido, pero Siddiqui fue herida de bala mientras se encontraba detenida por Estados Unidos. Se ha especulado que Siddiqui fue interrogada y torturada en Pakistán y bajo la custodia de Estados Unidos. El organizador de la protesta y médico Meraj Ul Huda Siddiqui criticó la condena. El doctor Meraj Ul Huda Siddiqui dijo: abajo el imperialismo estadounidense, abajo todos estos esfuerzos de Estados Unidos de América para reprimir a los musulmanes, para minimizar la unidad musulmana. Todos los musulmanes decidieron que se unirían para liberar a Afia del cautiverio estadounidense. El gobierno de Obama alcanzó un acuerdo con Rumania para instalar interceptores de misiles en suelo rumano. El acuerdo reaviva el llamado sistema de defensa antimisiles del gobierno de Bush, que originalmente pretendía instalarse en Polonia y la República Checa. El gobierno de Obama había dicho el año pasado que reemplazaría el sistema a favor de un sistema de misiles naval. La gigante automotriz Toyota dice que está considerando agregar su modelo híbrido Prius a su plan de retiro masivo de vehículos por motivos de seguridad. Los reguladores federales ya lanzaron una nueva investigación de los problemas de freno del Prius. Toyota ya retiró 4.3 millones de ejemplares por fallas en los pedales de aceleración. El jueves, un abogado de Miami fue el primero en presentar una demanda colectiva contra Toyota desde que comenzó el retiro de vehículos del mercado. El abogado, John Ruiz, dijo que Toyota no reveló todas las fallas de seguridad de los vehículos. John Ruiz dijo: Here's what Toyota is not telling people. Esto es lo que Toyota no le está diciendo a la gente. Número uno, hay otros autos que no identificaron que tienen este problema. Hay gente que tiene autos de otros años y modelos que tienen aceleración repentina y que sufrieron accidentes automovilísticos. Banco of America y dos de sus ex ejecutivos fueron acusados de mentir a los inversores sobre sus bonificaciones salariales y la compra en 2008 del banco de inversiones Merrill Lynch. El jueves, reguladores federales y estatales presentaron acusaciones civiles de fraude contra Bank of America, al igual que contra el exdirector ejecutivo Ken Lewis y el director financiero Joseph Price. El banco también es acusado de engañar a funcionarios del gobierno mediante la amenaza de abandonar el acuerdo de Merrill Lynch sin millones de dólares adicionales de rescate financiero. La medida fue la acción legal más amplia hasta la fecha contra un importante banco involucrado en la crisis financiera del país. Bank of America ya llegó a un acuerdo en algunas de las acusaciones mediante el pago de una multa de 150 millones de dólares. La gigante de Internet, Google, se unió a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, en una asociación no especificada en nombre de la seguridad cibernética. Google dice que la Agencia de Seguridad Nacional le ayudará a analizar un ataque contra sus redes informáticas que dice se originó en China el mes pasado. Los defensores de la privacidad se mostraron escépticos ante el acuerdo, cuyos detalles no han sido revelados. El Centro de Privacidad de Información Electrónica presentó una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información de las Comunicaciones entre Google y la NSA sobre seguridad cibernética y cifrado de correos electrónicos. In education news, a new study suggests... En materia educativa, un nuevo estudio sugiere que el crecimiento de las escuelas públicas experimentales está aumentando la segregación en los salones de clase. Según el proyecto de derechos civiles de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, por su sigla en inglés, 7 de cada 10 alumnos negros de escuelas públicas experimentales asisten a escuelas con un número muy bajo de alumnos blancos. Los alumnos negros representan el 32% de la matrícula de las escuelas públicas experimentales en todo el país, el doble del porcentaje inscripto en escuelas públicas. Right-wing activists are meeting in Nashville, Tennessee today. Activistas de derecha están reunidos hoy en Nashville, Tennessee, para la convención inaugural del movimiento Tea Party. La reunión ha generado polémica por acusaciones de lucro por parte de los organizadores de la convención. Los asistentes pagaron más de $500 la entrada, además del transporte y los gastos de alojamiento durante el evento de 3 días. La exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, recibirá $100 por leer el discurso principal de la convención. And in Canada, activists in the city of... Y en Canadá, activistas de la ciudad de Vancouver están preparándose para protestar contra los Juegos Olímpicos de este mes. La Red de Resistencia a las Olimpiadas organizó una cumbre del pueblo que coincidirá con la ceremonia de apertura de los Juegos la semana próxima. Harja Walia, de la Red de Resistencia a las Olimpiadas, dijo que los Juegos están menoscabando los derechos indígenas y los servicios sociales. Harja Walia dijo... Vemos que los Juegos fueron organizados con un exceso de 7.000 millones de dólares del presupuesto. Las tierras indígenas continúan siendo explotadas y saqueadas con el desarrollo de centros turísticos de esquí en todo British Columbia. Hay cada vez más pobreza y criminalización de los pobres en el lado este del centro. Se recortó enormemente el gasto público y se aumentó el presupuesto de vigilancia policial y militarización aquí en Vancouver. 1.000 millones de dólares están siendo gastados en un estado militar policial en la etapa previa a las Olimpiadas.